porque te me nublas cuando más quiero mirarla. Cielo, porque me la escondes entre relámpagos y agua. Si ando por ella en la nube y a ti no te importa nada. Cielo, joyería de estrellas que nuestro suelo estás tan alto y estás más cerquita de nuestro Señor. Ruégale a Dios que las nubes muy lejos se vayan lloviendo dolor, pa' que la reina de mi alma escoja una estrella con más resplandor. Estás tan alto y estás más cerquita de nuestro Señor.